bailar. Los disfraces de los más grandes ya no pueden arruinar. Una lunera salta, hemos venido para saltar los muros de las fronteras y las trincheras de la maldad. Déjame que cante para ti, déjame que yo te haré feliz. Luna lunera canta, que hemos venido para cantar, para que nos oigan los desterrados, los que sufren de verdad. Luna lunera baila, que hemos venido para bailar, que movimiento de todos juntos va a hacer al mundo cambiar. Luna lunera salta, que hemos venido para saltar. Pisa tus miedos con energía hasta que los puedas enterrar. Déjame que cante para ti, déjame que yo te haré para ti.